En 2013, un comando compuesto por 5 de los mejores hombres del periodismo valenciano fueron sentenciados por delitos que no habían cometido. No tardaron en fugarse de las empresas en las que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por los medios, sobreviven como periodistas de fortuna. Si tiene usted algún problema y se los encuentra en el dial, quizá pueda escucharlos. El Taller Deportivo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos. Este es el Taller Deportivo y como cada noche nos disponemos a mancharnos las manos de grasa para tratar de solucionar todas las averías del Valencia Club de Fútbol. Recuerden que se nos puede escuchar a través de la 97.7 Radio y a través de internet en el tallerdeportivo.com y en la página web de la emisora, la 977.com. Además, lo pueden hacer también en las aplicaciones, tanto de la emisora de la 97.7 como del Taller Deportivo, donde además de podernos escuchar en directo, tienen a su disposición el podcast del programa para poderlo escuchar en cualquier momento del día. Y también nos pueden escuchar en directo, lógicamente, a través de la aplicación TuneIn, donde pueden buscarnos como la 97.7. Saludos también, que casi nunca lo decimos, saludos también a toda la gente que nos escucha en la repetición a las 6 de la mañana. Buenos días para todos los currantes que se levantan a esa hora para levantar el país. Les está hablando Ricardo Marí. Al otro lado del cristal, a los mandos técnicos, tenemos a Arturo Delgado. Y paso a presentarles a toda la gente que está llenando hoy la mesa de mecánicos para analizar lo que ocurre en la actualidad valencianista. Hola, Carlos Domingo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Has sobrevivido al tornado? Sí, hoy además me tocaba entrenamiento, casi me toca hacer un duatlón, macho. Lo de la carrera a pie lo tenía. Ah, pero has entrenado. La natación, claro. ¿Con toda la que estaba cayendo? Claro. ¿O te has esperado? No, me he esperado, no, ya te digo yo que no. ¿Sí? Sí. Joder. Pero hoy no. Pero hoy no, pero si casi se me vuela el coche. Hoy nos ha tocado duatlón, ¿no? Y hemos hecho... cuando llego a casa ya ni te has duchado. Ya no, yo venía duchado de casa. No, el próximo día lo que hago es llevarme jabón y ya, pues ya que estamos, eso que me ahorro. No, pero bien, hemos sobrevivido, está bien. Vicente Pérez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, ha refrescado un poquito, ¿eh? Un poquito, sí. Por lo menos, claro, está mejor, ¿eh? Así esta noche dormiremos bien. Pasa que aquí se lo estaba comentando antes a Arturo, a nuestro técnico, que, bueno, es una evidencia. O sea, aquí no llueve normal, nunca. O sea, llevamos sin llover meses y de repente con una tromba que es una gota fría, con tornado, problemas en media ciudad, los semáforos no van. Quiero decir, no hay término medio, ¿no? O sea, no tenemos nada suave. El Valencia Club Fútbol es igual. Es verdad, pasamos de arriba abajo. No tenemos términos medios, entonces pues va con nuestro carácter. Yo le he leído a un amigo en Facebook algo que tiene toda la razón del mundo, y es que en Valencia somos más prácticos que en el resto de España. O sea, aquí nos llueve todo lo que nos tiene que llover en un año, nos llueve en una tarde, y así el resto del año pues ya hace sol. Hace sol. Y ya pues está. Sí. La verdad es que lo que pasa es que no estamos acostumbrados a que nos 38 llegue, claro, litros por metro cuadrado. Ha 28 sido litros. 38 en una hora ha sido. No está mal. No está mal. Está bien, la verdad sí. Chava Macha. De esos en el río. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya ha acabado el taller del Orache. Sí. Podemos hablar de... Él estaba en su casita, ¿eh? Te he dicho, ¿te ha pillado la lluvia? Y dice, no, estaba en casa. Yo no me he enterado. Bueno, me he enterado, claro. Estabas haciendo la siesta, di la verdad. Estaba en casa. La tercera siesta. Trabajando, haciéndome un temita para Sport You. Qué susto con haciéndome un temita. Unos puntos suspensivos. ¿Qué va? ¿Las publicas? De los números del ataque del Valencia. De que con los delanteros que hay, si siguen la media de goles que ha marcado en las últimas temporadas, el Valencia no llegaría o no pasaría de los 37 goles. Y ningún equipo en la historia de la liga ha quedado cuarto desde que se entra el cuarto entra Champions con 37 goles a favor. Mínimo 44 que consiguió el Villarreal. O sea, si mantienen los delanteros del Valencia, si mantienen los números de las últimas temporadas, sí, no jugamos Champions. Ni, vamos, ni de o sea, lejos. Tienen que estar todos extraordinarios. Sí, tienen que dos o tres salirse por encima, muy por encima, doblar su media de goles de anteriores temporadas. Pues entonces está la cosa mal. Y encima, conforme ha empezado la cosa, como para confiar demasiado. Bueno, como insistían desde el club que no faltaba un 9, pues me he puesto a mirar los números a ver si faltaba o no faltaba. El caso es que el año pasado había dos delanteros que no hicieron una gran campaña, que son Álvaro Negredo y Paco Alcácer, y entre los dos marcaron 25 goles que este año te faltan. Y vamos a ver si los marcan entre todos. Hombre, hay muchos delanteros. Si hay que repartir 25 entre los 4 o 5 delanteros, 4 o 5 jugadores de ataque que hay, pues puede salir la cuenta, pero vamos. ¿Quieres que te diga los números? Sí, ahora me los dice, pero vale. Voy a presentar, además teníamos ya muchas ganas de que vinieran porque son buenos amigos del taller deportivo, son Javier Vidal y Ramón Martínez de la Peña Valencianista del Facebook. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Tal, buenas noches. Hola, Ramón, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, con muchas ganas de venir por aquí una nueva temporada. Podrían sacar el micro, ¿no? Y será más cómodo, ¿no? Sí, porque sí. No, no, cógelo, se escucha bien. Como si fuera un Julio Iglesias. Estamos húmedos hoy. Se escucha bien. Por la lluvia, ¿eh? Os podéis acercar. De hecho, lo primero que tenemos que decir es que muchas gracias por la horchata, porque esta gente son una caja de sorpresas. Cada día traen. Vamos a nombrar la horchatería, si os parece. Sí. Venga, va. La horchatería Daniel. Ah, no, perdón. No, horchatería Rin, que es extraordinaria, ¿no? Sí. Javier. Sí, está buenísimo. Porque todo el mundo, Daniel. Escuchar, hay más horchaterías. Esta como está por ejemplo, Valencia, esta está en término municipal de Valencia. Esta está dentro de lo que es el Capi Casal. Yo es que pasar esa avenida es casi como irme al campo del Levante y no. Es como la horchata en Valencia. Eso es verdad. Pues eso es cierto. Hoy nos han traído horchata, pero bueno, ha habido días que han traído vino, otros días Coca-Cola, champán, sidra, Roncola, bueno, son unos fenómenos. ¿Cómo hoy pasa el verano? ¿Bien? Os echábamos de menos. Yo con muchísimo trabajo. Tengo unas ganas de que se acabe. ¿Sí? Sí. El trabajo. Trabajo limpiando piscinas y estoy ya del verano. Claro. La gente disfruta mucho, pero yo no. Claro. Pero tú tendrás las vacaciones en invierno. Totalmente. Venga, Ramón, alguna vecinita de la piscina que Ahora micro cerrado, cuento anécdotas. Os cuento anécdotas de piscina. Yo ahí vengo a limpiar la piscina. Tienen dos temporadas. La temporada de verano se la pasa en la piscina y la temporada de invierno se la pasa en Paterna. O sea que es así. Exacto, claro. Sí. Claro. Y este año con mucho temor. Y cuando no se va a Nueva York, ¿eh? Cuando no se va a Nueva York, ahí a ver al Huffman ahí, el colega, con la camiseta. Al Pacino. Ramón, al Pacino. Sí, bueno, nosotros vivimos, yo por ejemplo, yo vivo bastante mal en verano, pero intento luego disfrutar del Valencia, aunque este año he empezado muy mal. Pero bueno, cada uno tiene el trabajo que tiene y yo trabajo en dos meses lo que la gente trabaja en un año. Luego el resto del año sigo trabajando, pero no con esa intensidad. Es como la lluvia. Arroba el taller de Borresac. Cuando se acabe el taller de los trabajos, empezamos el taller de fútbol. Hemos hecho taller del Orache y ahora taller de Empleat, Empleat. Ya habéis dicho los metros cúbicos que ha caído. Ese te ha gustado, de hecho. Te digo una cosa. Una vez que llueve, aquí os alarmáis como si esto fuera... Es que Valencia hoy ha generado una cantidad de actualidad. Valencia hoy ha generado una cantidad de... Oye, pues pregunta a Filipinas. De noticias. Un patrocinador filipino. Un patrocinador filipino. S36.com, empresa filipina de apuestas. No son galletas. Que es nuevo patrocinador del Valencia. ¿No son galletas? ¿Va la camiseta o aún no hay camiseta? No hay camiseta. ¿Pero esa empresa de qué es? Eso es apuestas, una casa de apuestas. ¿Pero apuestas en Filipinas o apuestas en Apuestas en Filipinas. Pues... Exacto. Sí. Poned los cascos porque así veréis cuando se escucha, cuando no se escucha, cuando habláis. Es una casa de apuestas, encima es un acuerdo que estamos, Chema y yo, hablándolo en el Murciélago, yo me he enterado ahora de la Chema, que es un acuerdo regional. ¿Qué significa? Que la publicidad solo es para Filipinas. Bueno, pero... O sea, aquí no podemos apostar en... R36.com o S36.com. Bueno, no sé si se puede apostar. Yo creo que no, ¿eh? No he entrado, pero... Voy a entrar. No. Pero el tema es que esto lo hace el Barça. O sea, el Barça dice, vale, si tengo solo 7 o 10 o 15 patrocinadores para todo el mundo, es mejor tener en esta zona 25, en esta otra zona otros 25 diferentes y para esta zona otros 25. Escúchame, si deja la pasta... Claro, esa es la estrategia. Al final es venderlo. Claro, el Valencia no es el Barça. El Valencia solo tiene porque en lo has Filipinas. Dicho, si no. Vale, yo he entrado y los caracteres son. Sí. O sea, puedes apostar. Son filipinos. Como, poder, si aclaras, como poder apostar, yo si creo que puedes aclaras, apostar, pero puedes aclarar, apostar. Exacto. Para sí. ¿Cómo se cambia de idioma? Ah, está todo en filipino. Si de filipino vas bien, puedes apostar, si no, no. Sí. Vale, salen unas filipinas ahí, no sé qué. Eso, que es un póker de esos eróticos. Congeladas. Como diría Alex Heras, Filipinas congeladas. Me dice, esta página está escrita en chino simplificado. ¿Quieres traducirla al valenciano? Sí, traducir. Eso te lo pone ahí. Sí, sí, sí. Es que yo tengo pues, oye, si lo traduces igual sí que puedes apostar. Ah, pues no va. Mira, de hecho en la portada hay un escudo del Valencia con algo escrito en filipino al lado que igual pone que la noticia de que son nuevos patrocinadores. Dice chino simplificado, pues menos mal que es simplificado. Si no fuera simplificado. Correcto. Bueno, pues esa es la gran noticia del día que ha generado el Valencia. El acuerdo con la empresa S36.com, que es una empresa filipina de apuestas, el Valencia ha firmado un acuerdo para que S36.com sea patrocinador regional, como dice Chema. Si lo hace el Barça... ¿Puede buscar también el Valencia patrocinador de barrio? Para digo yo, porque igual el, para Benny Maclet. Digo, el frutero de la Patagonia igual está interesado en ser patrocinador de barrio, ¿no? Pues igual todos los fruteros poniendo ahí o todas las tiendas de barrio poniendo un poquitín, pues llegamos a la cantidad que piden para la camiseta. Hacemos un crowdfunding perfecto para la camiseta, ¿no? Oye, el Deportivo Alavés un año hizo la camiseta con todos los nombres de todos los socios. Eso fue para la semifinal de la UEFA, claro, aquella pues se puede poner, que llegaron a la final. Pon tu nombre en la camiseta, si tienes una frutería, pues el nombre de la frutería por poco dinero. El banner del Valencia no está activo. Tú le das a la imagen y no te lleva a ninguna página. Como el equipo. Es que igual pone que no se puede clicar, pero como lo pone en filipino, no. También es verdad que estas webs, para evitar que tú puedas apostar, lo mismo que se anulan las webs españolas fuera del territorio nacional de apuestas, esta quizá también esté capada. Bah, pero eso hay una trampa ahí en internet que te. Sí, hay para cambiarla. Claro. Sí. Es que la he traducido. ¿De dónde quieres que sea tu IP? Y te eliges el país y ya, pues entras. Esa me tocó hacerla a mí en China. Esa me tocó hacerla a mí en Pekín, porque estaba encapada en la. ¿Has puesto la de Yahoo Respuestas? ¿La pregunta de Paco? No la he puesto en Yahoo Respuestas, pero hay un oyente que nos ha pedido que se lo preguntemos a Siri. A Siri también. ¿Qué le pasa al Valencia? No, que cómo puede defender mejor el Valencia o cómo puede encajar menos goles el Valencia. Correcto. A ver, nos va a deleitar Vicente Pérez. ¿Cómo puede defender mejor el Valencia? Eso no habla ese chisme. Ahora. El Valencia está en la 19ª posición de la Liga Santander, con 0 victorias, 0 empates y 3 derrotas. Joder, y 0 puntos. Es cruel la tía, ¿eh? Nos acaba de recordar que somos colistas. Es durísimo. Hasta Siri ya, tío. Siri es cruel. Hasta Siri, tío. Porque podría haberte dicho, sois unos fenómenos, los de la peña Facebook me ponen. No, pero es que es verdad. Es que no quería ver la clasificación, pero hasta Siri nos lo recuerda. Arroba el taller de por ahí nuestra cuenta de Twitter, que como siempre decimos está abierta a las 24 horas del día para estar pendientes de todas las cosas que van ocurriendo en la actualidad valencianista, y en el transcurso del programa aprovechamos esa ventana para estar en comunicación con vosotros y que nos podáis comentar, que seáis un mecánico más desde vuestra casa y nos podéis comentar todo aquello que digamos en el programa. Hoy la pregunta va relacionada con la lluvia, ¿no, Chema? Me ha hundido Siri. Y que se quejaba del horache. Se acaba de dar cuenta la pregunta. Hoy ha caído una buena en Valencia. ¿Crees que ya ha pasado la tormenta gorda o nos esperamos al domingo contra el Atleti de Bilbao? Javier, ¿ha pasado la tormenta o no? Espero que sí, pero no estoy muy convencido. O sea, si el equipo llevamos la línea de los últimos 3 partidos, en Bilbao huele a palmatoria. Sí. Sí. Bueno, a ti Bilbao tampoco ha jugado muy bien, ¿eh? Yo les vi el ya, domingo. Ya, pero es que somos el equipo aspirina. Ya, bueno, sí. Nosotros vamos a donde estén mal, nosotros vamos allí y los recuperamos. Lo bueno es que ganó. Sí. Entonces van un poco confiaditos o tranquilitos, pero eso da igual. Si es que el Valencia da igual, si es que van a palmar. Sí, joder, o sea, Vicente. Estamos así a no martes. Así madre, no se puede. Un momento, Vicente, vamos a ver. Así no se puede, tío. Te hemos fichado como quinto mecánico. Hay que cerrar la portería, Chema. No, pero no para que hundas la montaña rusa. O sea, la montaña rusa del taller el martes empieza a despegar un poquito. Ah, pues un no. poquito. En mi un caso, poquito mañana. Solo. Pero bueno, el miércoles entramos en Europa League, el jueves ya vamos a jugar la Champions a final de la temporada y el domingo nos dan el viaje. Oye, tengo una cosa, hemos empezado muy mal, pero la Champions no está tan lejos. ¿A cuánto está? No, ahora mismo no. Creo que son 6 puntos. Pero bueno, tampoco está tan joder. No, es verdad, también es verdad. Está ahí al lado. ¿6 puntos? 6 puntos no es nada, 2 partidos. Dependemos de nosotros mismos. Ojo, y el liderato a 9 puntos, que tampoco te creas tú que está muy lejos. O sea, al final son 3 partidos. ¿Ha pasado la tormenta, Ramón, o no? La tormenta, ir el domingo pasado al fútbol con 38 grados allí en grada central al sol, para darte allí un... Tú eres como García Mitache, tú querías decir lo del calor y da igual lo que te preguntaran. Entonces, que iba a decirlo de todas formas. Habéis empezado con el tema del horache y se va a la cabeza. Mándale un abrazo a Siqueira también. Estáis invitados a mí, a donde tengo yo el pase, cuando juguemos a la 1 contra el Atlético de Madrid y veréis el calor. Yo me dejé el pase ahí, Ramón, en sector 16, porque era insoportable. O sea, es que era insoportable estar ahí. Pero tú no te sientas al lado de la rubia que me siento yo. Ah, amigo, te compensa eso. Hombre, sí. Claro. entre las de las piscinas, las alemanas. Las alemanas. Rubias. Oye, al respecto de eso, la Asociación de Futbolistas Españoles, la AFE, ha solicitado a la Federación Española de Fútbol que, para evitar que pase, que vuelva a pasar lo de Gallá, que tuvo un desfallecimiento por culpa del calor, permitir, de hecho, ha dicho Rubiales en su cuenta de Twitter que la Federación Española lo ha aceptado, parar los partidos, que el árbitro tenga la potestad de parar los partidos si ve que hace mucha calor, para que los jugadores puedan refrescarse, puedan hidratarse. El otro día, Santi Mina, cuando salió, se dejó una botellita de agua allí en el medio del campo, detrás de las vallas publicitarias, y cualquier huequito que había iba a beber. Claro. Pero eso ya lo permitieron en el Mundial de Brasil. Sí. Eso ya, pero por la humedad de allí. Y las chicas del otro día del Valencia femenino, creo que también en un partido, ¿era amistoso? No, era primero ya partido de liga, creo. Y pararon el partido también el árbitro, a potestad del árbitro, para que pudieran beber agua. Porque se ve que bueno, no pasa nada. Ahora tenemos un patrocinador regional en Filipinas, me imagino que allí será buena hora para ver el partido. Además, ahí cuando llueve, llueve bastante. Da igual que te torres, que los 40 o 35.000 que vayan a Mestalla, que se torren vivos, pero bueno, que en Filipinas puedan ver el partido. ¿Pondrá ese 36 en la U publicitaria famosa, Chema, de Mestalla? No, eso es para, supongo, que tampoco he hablado con el club. Escúchame, si pero es un patrocinador, al final tampoco pasa nada. Para que lo vean ahí, claro. Por cómo funcionan los partners regionales, lo normal es que asocien su marca al Valencia en la región para la que contratan. O sea, que este año Jaume se va a Filipinas, ¿no? Jaume este año va para Filipinas. Sí, seguramente si van por ahí a final de liga como hacen, pues pasarán por ahí a hacer algo. Pero no solo eso, o sea, allí pues la empresa está de apuestas, utilizará la imagen del Valencia para promocionarse, ya está. Uh-huh. Pero solo allí. A mí me parece muy bien, ¿no? Al final, son ingresos que entran al club y que están bien. ¿Que prefiero que busque un patrocinador para la camiseta? Lo prefiero. Bueno, pero puede ser una cosa y la otra. Uno puede venir en la camiseta, otro puede venir como partner regional, otro puede venir en una pierna del pantalón. Lo que pasa la manga, es que, da igual. Claro, debe ser una cosa que no es, y esto, pues está bien. Pero sí, otro debe ser. Yo hablo del de hoy porque es el que lo hemos presentado. Lo de la camiseta lo de la camiseta es incomprensible, porque en realidad con todas las aperturas no se vende, Ricardo. Pero con todas las aperturas que ha tenido el Valencia para encajar el fair play financiero, hombre, yo no te digo de 10 kilos, pero oye, bájate del burro y ingresa 4, 5, 6. Si tú tienes pasta, que tienes una empresa que tienes mucho dinero y tienes que meter tu dinero en una camiseta, ¿en cuál la metes? Hombre, en la del Valencia ahora mismo, si no es por sentimiento y por cariño, claro, ¿no? Es que el Valencia... Piensa como empresa. Tiene que ser una empresa local, porque si no, con la imagen y la gestión deportiva que está teniendo el club... No, desde luego internacional, ¿no? Porque Valencia no juega a competición europea. Para empezar no juegas en Europa. Vamos, de todas formas... Después estás con lista. A ver... ¿Qué quieres, tío? Han puesto partidos a las 12 y a la 1... para que se vea en China, quiero decir, aunque solamente juegues competición... Tiene afición, nacional, pero se ve en China. Claro que el Valencia tiene afición, pero cuando va mal... Quedamos los que quedamos, que somos la base o son la base del Valencia. O sea, la afición, los que vamos a Mestalla, la gente que viene de los pueblos, la gente que sigue el valencianista. Pero más allá, para llegar más allá del valencianista, que es lo que les interesa a las empresas, a empresas internacionales, hablando. Falta buena gestión deportiva. Y este club está gestionado con un mono con platillos, que es que es verdad. Es que ya, la pero, gestión... pero independientemente de eso, al final tiene repercusión un partido de fútbol de la Liga Española, tiene repercusión fuera en el extranjero. Cuando juegas contra el Madrid o contra el Barça, ¿qué es lo que ha conseguido Tebas con el reparto de televisión desde hace cuántos años está así? Muchos. Ya, pero ¿qué pasa? Entonces todos los equipos que llevan publicidad en la camiseta, que no sea Madrid-Barça... ¿Cuáles son? Son tontos, o sea, están mal vendiendo. ¿Todo el mundo lleva publicidad en la camiseta? No, Ricardo, la mayoría de equipos no tienen en blanco la camiseta. ¿La mayoría de equipos? ¿Qué equipos llevan? Ahora te lo sacaré. Pero que al final, a mí no me sirve de nada que el Alavés a lo mejor lleve grúas Pepe. Es el patrocinador y el dinero que te da. Tú tienes que pensar como empresa. Yo como empresa... Antes patrocino al Mónaco y me va a salir parecido de precio y encima me desgravo allí la pasta. Tienes que pensar como empresa que actualmente, conforme está el Valencia, tú no te vas a patrocinar para ser el 17º de la Liga Española. Que sí, que es la tercera ciudad, ¿vale? Ya, pero bueno, 17º estás ahora. Sí, pero hace dos semanas, ¿no? No había empezado la Liga, ¿cuántos, hace tres? ¿Cuántos impactos visuales tienes? Si el tema es ese, no se habla del Valencia en ninguna televisión. La Liga Sobal, el 17 de la Liga Sobal, que no lo ve nadie, no sabemos ni quién es, lleva publicidad en la camiseta. No, o sea, no es que lleva muchas, además. No es que lleva hasta el naming, seguramente, del equipo. Ya, es que es... O sea, hasta el nombre le cambia o le pone frigoríficos, cangas del morrazo. Sí, pero que igual estoy equivocado, pero a mí no me cuadra en la cabeza que se haya tenido que hacer encaje de bolillos con compra-venta de futbolistas, encaje de bolillos para cuadrar el fair play financiero y que, bueno, el tema de la camiseta no es un importe un bledo. Pilotes posada. Pilotes posada. Exacto. Es verdad. Filtros Man. Filtros Man, increíble que Draper. Mira, tengo aquí los sponsors de la Liga Española. Ah, pensé que era Sobal. Faltan algunos porque no está actualizado. Esto es de final de agosto. Solo tiene el Atlético de Madrid, que tiene plus 500 o algo así, ¿no? Lleva en la camiseta. Sí. El Deportivo, que tiene Estrella Galicia. ¿Plus 500? Sí. Sí. Es una casa de apuestas, creo. Sí, sí. Parece. El Eibar, que tiene Avia, que tenía Hierro Servando. Que yo no creo que Hierro Servando se deje mucho dinero en la publicidad de la camiseta del Eibar. Fly Emirates, del Madrid. El Barça entonces estaba negociando y renovó, creo, con Qatar. El Villarreal tiene Pamesa, que no cuenta. Claro, pero lo que no sé es cómo el Valencia no tiene Meriton Holdings. Claro, y que le insufle 40 o 60 millones de euros. Pero claro, bueno. Claro, tú mira... Y después el Sporting tiene Gijón. Para que sigamos analizando al final eso. De momento, internacionales, tres. El Atlético de Madrid, el Barça y el Real Madrid. El resto son regionales. Y la Real Sociedad tiene un coreano o un japonés. El Granada también tiene un coreano. El Sevilla no tiene. El Granada aquí la tiene en blanco. No sé si... Sí, sí, el Granada lleva ahora... El Atleti Bilbao tiene Petronor. Sí, tiene hasta el Levante. El Atleti Bilbao Petronor, cierto. Hasta el Levante lleva publicidad. No, este año creo... Bueno, a la vez. El año pasado llevaba una marca coreana, creo que era también. Sí, pero le dejó la estacada. Sí, pero eso no es de... Sí, pero había un contrato que creo que se bajaba a segunda división, se cambiaba el... O un Valencia Experience hizo algo parecido. Bueno, y Málaga, Leganés, a la vez, Celta, Las Palmas, Betis... El Celta sí que tiene patrocinio. Valencia, no, Citroën se cayó. ¿Sevilla que lleva? ¿Sevilla? Sí, Citroën se cayó, pero para entrar con otro. Entró otro, creo. Estrella Galicia, Estrella Galicia, sí. Hombre, tengo yo la camiseta en mi casa. Sí, sí. Estrella Galicia. ¿Y el Sevilla? El Sevilla no tiene patrocinio. No lleva, vale. Y el Sevilla está en Champions. Lleva 8, yo creo que lleva una marca de apuestas, una casa de apuestas, pero la camiseta, en lo que es las mangas o algo así. Pero da igual, independientemente de eso, quiero decir, al final el Valencia tiene un director de marketing que en teoría es muy bueno, ¿no? O sea, está en la Champions de los directores deportivos, de los directores de marketing. Es muy simpático. Sí, que es un tío encantador. Yo lo conocí la otra vez también y es un tío encantador, pero vamos, que... Es un tío que se fue a la tomatina, ¿no? Sí, estuve con él en la tomatina. Que es un tío encantador, pero vamos, que no sé... no sé a qué está esperando para firmar a un patrocinador, si en realidad es verdad que ha habido tantas dificultades para cuadrar el fair play financiero, porque es que esto cuenta para el fair play. Es decir, si en lugar de 10 kilos, que son los que piden, se ingresan 5, pues son 5 que no tienes que quitártelos de la plantilla, que no tienes que vender a alguien por 5 kilos. Yo estoy dándole vueltas a la cabeza a temas patrocinios del Valencia en la historia. ¿Mm? Y hasta que jugamos Europa, y no hablo de la Copa de la UEFA, que teníamos Ford, creo que todos eran regionales. ¿Cómo era CIP? ¿Eran CIP? CIP. Bueno, primero Mediterránea. CIP. Mediterránea, que al final era la marca turística, ¿no? Después Caja de Ahorros, que era Caja de Ahorros de Valencia. Después tuvimos... No, Caja de Ahorros anterior. Anterior, luego, pero fue Bancaja. Bancaja, que también es de aquí. Mediterránea, Ford, pero Ford es la única que me salía, pero Ford porque está en el Musafes, CIP, al final. CIP. Que está aquí al lado, en Vara de Guardia. Metrored. Pero Metrored ya habíamos... Terra Mítica. Si no me equivoco, ya habíamos entrado en Europa, porque entramos en Europa en la Copa de Europa con Terra Mítica. Sí. Que Copa al final también es regional. Terra Mítica. Al final también es regional. Entonces, después de esa, somos cuartos con Ranieri. Y ahí ya entramos en Europa, ya entra Metrored, entra tal. Hasta ese momento son todas regionales. Y ahora mismo, por más que nos pese, yo creo que, aunque sea esa batalla, sería la que tendríamos que jugar. Ginkgo Solar. Sí, pero ya pasa de esa barrera que digo, ahí ya jugábamos Europa. Y si os fijáis, el año que jugamos Europa siendo segundos con Luis Aragonés, el año siguiente jugamos la Copa de la UEFA, porque entonces solo jugaba el campeón de la Liga, la Champions. Y aprovecha Ford para hacer una publicidad de Ford K. Sí. Es el único cambio, hablo de cabeza, creo que no me estoy saltando nada, pero es lo único que yo veo que sí que se aprovechó igual el tirón para hacer algún tipo de publicidad diferente y tal por parte de Ford. Pero ya está, el resto eran todo regionales, incluso Ford porque están en el Musafes. Pero el problema no es ese, el problema es que todos los que estamos aquí y todos los valencianistas cuando nos vendieron este proyecto de externalización, de que íbamos a ser la bomba, que nos iban a conocer hasta en Kenia. Pero es que tiene que ir acompañado de los resultados y de entrar en Europa. Claro, pero todos esperábamos pues un Fly Emirates, un Qatar Foundation. Pero voy a hacer una pregunta. Por lo menos después del primer año, que era el bueno, ¿no? Porque al final el primer año haces la mejor puntuación de la historia del club. Como diría el gran Julián Lago, que en paz descanse, no me contestéis ahora a hacerlo después de la publicidad, pero os voy a preguntar, porque vosotros tenéis mucho trato con la gente, en la agrupación de peñas, en la grada. ¿Está decepcionando el proyecto Peter Lim? No me contestéis ahora a hacerlo. Qué bueno eres. Después de los consejos. Eres muy bueno, tío. Y de recomendar. Innovando, de recomendaros que si estáis pensando en participar en alguna liga de fútbol sala o de fútbol 7, que entréis en dynamicleagues.es. Dynamicleagues.es. El doble pivote que faltaba para formar el equipo. Sí, señor. Ya lo tenemos. Javier y Ramón. Dynamicleagues.es, porque son las mejores ligas de Valencia, porque te dan equipaciones de regalo, porque hay regalo de un viaje para el equipo campeón, fotos y crónicas de los partidos, premios mensuales a jugadores y a equipos. Perfecto. Y web con estadísticas individuales de todos los jugadores del torneo. Pues está muy bien, ¿eh? 30 euros el partido de fútbol sala y 38 el partido de fútbol 7. Que te hacen vídeo, estadísticas y todo, Ramón. Impresionante. Muy bien. En Benimaclet son los partidos de fútbol sala y en Marítimo y Tabernes Blanques los partidos de fútbol 7. Oye, que teníais razón. El Granada tiene publicidad y el Celta de Vigo tiene estrella. Dynamicleagues.es o llamando al 629-374491. 629-374491. La actualidad del Valencia Club de Fútbol ya podemos confirmar. Fonteta ya vibra con el duelo de este próximo fin de semana. Y muy buenas sensaciones las que sigue destilando el Levante Unión Deportiva. Sports 97. De lunes a jueves y a partir de las 8 de la tarde, conoce la actualidad del Valencia Club de Fútbol, Levante Unión Deportiva, Valencia Basket y resto del Polideportivo Valenciano. Con entrevistas, voces de los protagonistas y todas las noticias del deporte con Juanma Romero y las redacciones deportivas de la 97.7 Radio, Superdeporte y Levante el Mercantil Valenciano. De lunes a jueves a las 8 de la tarde, el deporte en Valencia lleva el nombre de Sports 97. ¿Hay algo mejor que tomarse una buena cerveza en el casino? Sí, tomarse dos o tres. Del 20 de septiembre al 3 de octubre vive el auténtico Oktoberfest en Casino Cirsa Valencia. Infórmate en la web. ¿No tienes aún ninguna de las camisetas del taller deportivo? Están todas en nuestra web, eltallerdeportivo.com, como la dedicada a la bronca de Luis Aragonés a Romario, también el último modelo tributo al gran Lugo Pene, y cómo no, la camiseta que recuerda aquel gol de Mendieta que nos hizo felices en la Cartuja. ¡Ay, qué le estará pasando al profe, Miguel! ¡Qué cosa acaba de hacer Mendieta! Bueno, ¡qué maravilla lo que acaba de hacer Mendieta! De diseñadores valencianos, camisetas chulas y valencianistas. Recuerda, a la venta en nuestra web, eltallerdeportivo.com. Esquía, buena idea. Guía Autopista Sur. Esquía, buena idea. Me voy a Autopista Sur. Kia Autopista Sur, el mejor concesionario de Valencia. Con instalaciones en la pista de silla de Valencia, en la Avenida del Puerto y en el polígono Fuente del Jarro de Paterna. Es Kia, buena idea. 97.7, la radio que escucha la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. Acting like we don't exist. Walk in the room and stare out through you. Talking like. A 6 puntos, Vicent, de la Champions. Está el Valencia, ¿eh? Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí. Yo creo que si Guanyem en San Mamés, se cree que anima a guañar. He cambiado de opinión. ¿Ya? Sí. Eres más velita. Se ha hecho muy del taller. Llevo una semana y ya. Es como la afición valencianista. Cambio de opinión dentro de un mismo programa. Es que es increíble. Es que es verdad, en cuanto nos dan. Nada, he visto la portada. Damos todo. Es verdad, Ramón. Sí. Es que no nos hace falta nada. A mí me lo vas a decir. Mira el otro día. Un golito. ¿Qué tal? Haciendo una piltrafa de partido. Un golito de Rodrigo y Mestalla se caía. Es que se cae. Es que claro. A mí levanta el gol de Rodrigo y lo que hace Alves, que se encara ahí con quién es el delantero del Betis. Alegría. Era alegría, sí. No te tires, alegría. Alegría para todos. Al final, a mí se me puso la piel como el día del Atlético de Madrid, que es la última vez que me pasó eso. Yo no veía Mestalla así desde entonces. ¿Qué día? ¿El 3-0 en 15 minutos? Sí, sí, sí. Esos 15 minutos... Fue espectacular. Esos 15 minutos, yo gané la Liga. ¡Esos 15 minutos! Con Nuno. Además, estaba con Richie al lado, nos mirábamos... Yo me acuerdo de esa sensación. Y solo no hablábamos, nos abrazábamos. Era felicidad. Era un orgasmo futbolístico. Sí, sí, sí. Pues Mestalla, yo notaba el tembleque de Mestalla. Por eso es porque ya es mejor el campo. Y las rodillas de los jugadores del Betis también lo notaron. Sí, sí, pegaron un bajón cuando Mestalla empezó a apretar. Yo no sé si fue el calor o el miedo, pero apretado. El público apretó un montón ahí, 15, 20 minutos, a tope. Bueno, yo quiero decir que la gente se ha chupado a la policía porque quería oír la respuesta de la gente. Cierto. Julián Lago lo hubiera dicho ya. Correcto. ¿Estáis decepcionados o creéis que la gente está decepcionada con el proyecto Peter Lim? Yo de hablar por todos no sé, hay mucha gente decepcionada. Yo no estoy decepcionado porque nunca he tenido muchas expectativas de que esto fuera a ser pues más de lo mismo, lo que ha sido el Valencia toda su vida. Estuviera Paco Roche, estuviera Arturo Tuzón o estuviera el que estuviera. Siempre ha habido líos y problemas. Yo como no esperaba nada, no me decepciona, aunque es un fracaso total. Para mí es un fracaso, pero no me decepciona porque no esperaba que esto fuera a ser... Porque ya el primer año este hombre actuaba como Juan Soler, exactamente igual. Trayendo jugadores de tarifas planas, cambiando al entrenador porque no le gustaba el que teníamos. Y ya empezó mal la cosa. Y lo que mal empieza, mal acaba, ya se sabe. Pero, ¿y lo que palpas por ahí, Javier? De la gente el otro día en la agrupación de Peñas, con Suso García Pitar, que no le pudiste ni hacer preguntas. No sé... Que la gente, ¿qué opina? O sea, tú cuando tienes contacto con la gente, ¿está tan decepcionada? Pues yo, en realidad, la gente con la que yo hablo, está muy decepcionada. Yo no sé vuestro entorno. La gente yo hablo con poco con la gente de fútbol, porque no quiero hablar de fútbol, porque me quemo. Pero es cierto que yo voy por la calle y la gente me grita como si yo fuera el presidente. Va a decir, oye, vaya equipo de mierda que tenemos, a ver si no sé qué. Digo, bueno, sí, tranquilo, que ya remontaremos. O sea, la gente está muy quemada. O sea, está muy decepcionada y no tiene... O sea, se está perdiendo... Y sobre todo lo que más me llama la atención es que la gente está pasota. Sí, es verdad. Está que le da igual. Esto hubiera pasado hace otros años y Mestalla estaría ya a punto de pegarse fuego. Y ahora parece que es que no pasa absolutamente nada. Ramón, ¿a ti qué te parece? ¿Decepcionado con el proyecto LIM? Yo tengo sentimientos encontrados. Por una parte, quiero ser positivo y decir, bueno, no nos han engañado, nos han traído a dos centrales de renombre, se ha querido Alcácer, te han traído un delantero, pero empiezas a pensar y hablas con la gente y la gente está frita. Esto es como el truco del tocomocho, ¿sabes? ¿Dónde está la bolita? O el de dónde está la bolita, dónde está la bolita. Y pensábamos que iba a ser una bolita buena y la gente, hablas con la gente y está quemada. Veníamos hablando, Javi y yo, en el coche, que dentro de un par de meses será la Junta de Accionistas. Y va a ser tensa, como no levantemos un poquito el vuelo. Lo que pasa es que quiero pensar que tenemos equipo para remontar el vuelo, que tenemos mejor equipo que el año pasado, que línea por línea hemos mejorado, y quiero pensar en positivo. Pero claro, piensas en positivo, llegas el otro día al campo del Betis, allí con el calor que hace, con la paella en la garganta. 40.000 espectadores. 40.000 personas allí sufriendo a las 4 de la tarde, y que te peguen dos tortazos por dos tonterías defensivas, que haya ahí un jugador que canceló en la izquierda, que no hizo nada en la primera parte, Mario Suárez, que se podía haber sentado, y pones una sombrilla y dices, pero esta gente no ve que no es así. Y claro, te da rabia decir, no se están dejando la piel, nos han traído jugadores que no rinden, nos están diciendo que Cancelo es buenísimo, no está para jugar. Y tampoco es meterte con un jugador específico, es que al final estás quemado y con el que falla te metes, ¿no? Pero estás un poco harto de ver que el equipo no funciona. Luego ves que los últimos 14 partidos con este entrenador hemos perdido 11 y miras al futuro y dices, es que si dentro de 14 partidos hemos ganado 3 más, estamos en descenso, ¿sabes? No sé cuál es la pieza que hay que tocar, yo no soy un profesional, pero como aficionado vas al día, es como si vas al matadero. Igual. Pero ¿sabes la gente está tan pasota, como decía antes Javier? Después, en la junta, sabes que Lei Jun, que ¿cómo ha pasado de ti, Ricky? Sí, sí, es ya. Maestra en decir lo que la gente quiere oír en ese momento, que eso lo hace muy bien. Nos vendremos arriba todos. Eso tiene un límite, ¿eh? Si no hay el resultado, ya, eso tiene un límite, ¿eh? Es, hasta ahora ha dicho exactamente lo que la gente quería oír en cada momento. Y ha hecho lo que la gente ha querido, pero es que al final eso tiene un límite. Sí, pero es que dijo que no querían vender a Paco Alcácer. No querían. Ya, vamos, pero... No ha mentido. Sí, claro, mentir no miente. Su jefe estaba reunido con el presidente del Barça una semana antes, pactando ya un precio y todo. Yo no sé si ha mentido o no ha mentido, pero yo creo que ella sabía que Paco Alcácer se iba. Claro. O sea, si tú sabes que Paco Alcácer se va, tú no puedes salir diciendo en una convención de peñas que no quiero vender a Paco O como Alcácer. Mínimo que tu jefe de arriba tiene la intención de venderlo. Entonces, ¿para qué te metes en ese fregado? Pero claro, es que a mí cuando dice que no quiero vender a Paco, pero vamos a ver si ya está vendido, ¿de qué estás contando? ¿O es que tú no te enteras de lo que pasa en el Valencia? Yo, es algo que me chocó y creo que es la primera metida de pata gorda que ha tenido la presidenta en el Valencia. Al final, Peter Lim, lo estamos conociendo, venía como el superempresario y da la sensación de... Ha puesto el ejemplo antes, Javier, de Soler. Hace soleradas, ¿eh? Yo creo que es bastante acertado. ¿Eh? ¿Verdad? O sea, en lo deportivo, es que en lo económico le va mejor que a Soler. Todo el mundo le tenía un montón de respeto porque, hombre, este hombre se ha hecho tanta fortuna, algo bien está... La toma de decisiones no deja de ser la del típico friki. Sí, total. Que tiene el club, como Soler en su momento, que se encaprichó en que Carbón y su mujer viajaran, por ejemplo... Carboni, que era un profesional, director deportivo, pero funcionaba muy a base de capricho. Yo recuerdo los viajes, venía Carboni con su mujer, porque la mujer tenía que acompañar a la Consuelo, por ejemplo. Este señor trajo aquí a Gary Neville, porque era su amigo. Quiero decir, son decisiones muy caprichosas. Y lo de la tarifa plana también. Lo que pasa es que este estaba metido ya en el negocio del fútbol, a través de Méndez. O sea, sí que tenían una sociedad para comprar y vender jugadores, o sea... Se complica todo un poquito más, pero sí que tiene ese perfil empresario que no tiene nada que perder y tiene allí un equipo para fardar. Yo creo que la diferencia entre Soler y Peter Lim es que Soler lo basó todo en lo inmobiliario y vino el boom. Si no hubiera venido el crack de inmobiliario, pues Mestalla lo hubiéramos vendido ahora por 800 millones, porque claro, al nivel de subida que llevaban las cosas, y el campo nuevo ya lo hubiéramos acabado y tendríamos un campo 5 estrellas. Le faltó un año. La bomba le explotó en la mano. Habría actuado Julio Iglesias, Coldplay, y a lo mejor habríamos jugado ganado una Champions. A lo que voy, que él lo basó en lo inmobiliario y este lo está basando en lo futbolístico, compro, vendo, sí. Pero al final... Cuando ya no te quede nada en el Valencia que vender, no sé dónde va a sacar los números para cuadrar las cuentas. O sea, que es algo que me parece que... Y aparte, cualquier aficionado, cualquier profesional de los medios de comunicación como vosotros, todos pensábamos que iban a vender a gente. Uno o dos. Sí. Pero nadie pensaba que iban a vender a los tres. Sí. O sea, los tres vendibles, que creo yo que eran los tres más vendibles, pero es que ni los del club de aquí... Fíjate, yo por ejemplo pensé antes del verano que André Gómez, todos lo teníamos claro que André Gómez. Sí, seguro. Claro que no, pero por ejemplo yo pensaba que Alves iba a ser fácil, que se iba a colocar fácil, que hasta Adenur, que tenía mucho mercado. Adenur tenía más dudas, pero también pensaba que lo iban a colocar, sí. Pues no han colocado a nadie y los tres vendibles los han cogido. Pero es que esa semana que salió Alcácer o la de antes, estuvimos Javillo en Paterna hablando allí con gente y decían que iba a salir o Mustafi o Alcácer. Seguro que esas personas no pensaba que iban a salir. A mí, sinceramente, vender futbolistas tampoco me da miedo. A mí me da igual. A mí no me da miedo. Es verdad que el discurso de Peter Lim cuando llegó es que íbamos a dejar de ser un club vendedor y las estrellas nos iban a ir y las estrellas iban a quedar porque íbamos a hacer un super equipo. Pero independientemente de eso, a mí que se vayan los futbolistas tampoco me importa mucho. Ahora, hay que saber hacerlo también. Igual que hay que saber fichar, hay que saber hacerlo. Ricardo, sí. Es decir, si tú tienes claro que Otamendi se te va a ir porque el primer día de las vacaciones, antes de irse a Argentina a vacaciones, te dijo, me quiero ir, no esperes al último día para luego, deprisa y corriendo, tener que fichar por 20 kilos a un tipo que se llama Adenur, que luego no te sirve. Eso es el problema. Lo mismo que ha pasado ahora. Claro. Con Alcácer y con Mustafi, que te los han vendido ya en el descuento. Claro. ¿Cómo vas? Ahora vas a por Garay y a por Mangalá. Esto tiene mejor pinta que lo de Abdenur, pero vamos. Pero si ni se conocen. No puede salir mal. No que te salga bien o mal. Es que de entrada no se conocen. Claro. O sea, juegan juntos y no se conocen. Es que es un equipo sin pretemporada. El Valencia es un equipo que no ha tenido pretemporada. Por lo menos el 11 que vimos el otro día. No han estado juntos los que jugaron, no han estado más de una semana. Pero tampoco ha tenido pretemporada el Barça, ni ha tenido pretemporada muchos equipos. O sea, ya, pero se conoce, pero Messi, Neymar y Luis Suárez llevan jugando 2 años. Vale. Mascherano, Piqué, claro, Iniesta, la defensa, Rakitic, Busquets, hombre. Yo creo que el problema... Menos hay que hacer, pero tampoco hace falta mucho, porque no va a jugar. Para mí el problema no es vender jugadores. Les ha llevado el patrocinador. Yo creo que el problema no es vender jugadores. De hecho, cuando más jugadores vendíamos y más estrellas vendíamos, más títulos ganábamos, uh-huh. que era la época del doblete. Yo creo que el problema es que no tenemos entrenador. Yo creo que antes nosotros teníamos entrenadores que nos los quitaban o se nos iban, Ranieri, Cooper, Benítez, Valverde. Y ahora tenemos entrenadores que los tenemos que tirar. Jukić, Pellegrino, Pichi, Nuno, Neville. Y tenemos un entrenador que no tiene ninguna experiencia en el fútbol español. Ninguna. Y claro, el otro día oigo que es que ya se está hablando de Baraja, que dices, pero si es más de lo mismo. Aquí no podemos traer un entrenador que tenga experiencia en el fútbol. Pues yo creo que el problema, coincidiendo contigo, yo prefería un entrenador con experiencia, pero bueno, está Paco Ayestarán. Y ojalá le salga muy bien. Para mí lo que hizo Pacayo Estar en el otro día en Mestalla es de novato, pero de novato de libro. O sea, tú un equipo que está con 10, que se pega el gran esfuerzo de remontar un partido y remontas 2-2, chico, el 2-2 te vale, porque tú con el 2-2 empatas y te vas con una sensación de que has remontado un partido. Y la gente se hubiera ido con una sensación, vale, has hecho una primera parte horrorosa, has perdido, pero al final te vas con un empate y un buen sabor de boca. Y a los jugadores les da ánimo para ir a Bilbao. Pero tú al final te vas con la derrota, pero es que el problema no es que la derrota, es que la derrota se veía. O sea, tuvo dos jugadas el Betis en los últimos minutos que se veía, se estaba mascando el gol del Betis. Y él no lo ve. Es decir, es algo que, chico, déjate ya de ir a por el tercero, que tuvimos ocasión de meter el tercero, y se lo iba a meter, ahora estaríamos hablando de qué bueno que es. Si tuvo una Paco Ayestarán, ¿no? Munir, sí. Y otra que Rodrigo, que pegó sí. en defensa y tal. Pero tú no debes. Yo ahora pienso, ¿qué hubiera hecho Cooper en ese partido? ¿Qué hubiera hecho Benítez? Todos atrás, dejo a uno a la contra, Munir, que estaba más fresco, para que hubiera salido a ver lo que pasa. Pero aquí todos a defender. Olvidaros ya que con el 2-2 nos vale. Porque te vas con una buena sensación. Pero a mí me ha sido un planteamiento de novato total. Yo también, ¿eh? y en la transmisión lo dije a Chema, firmáis el 2-2 y todo el mundo dijo que no. Porque yo sí, yo firmaba el empate a 2 en ese momento. Ya, pero tú dijiste que no. No, yo no me pronuncié, Chema. Dijisteis todos. No, que el Valencia... Yo voy a decir la verdad, dije que sí, o sea, que no firmaba, pero en mi cabeza firmaba claro, el empate. ¿Verdad que sí? Yo no llegué a pronunciarme porque creo que pasó una jugada o algo y no. Pero yo planteé la pregunta porque yo firmaba el 2-2. Porque era un buen punto para empezar a ascender. Un punto remontando. Con uno menos. Un punto remontando en Mestalla con uno menos. Que decir que al final... No era firmar el 2-2. Era defender ese 2-2 e intentar sí. en una contra coger todo al Betis. Pero claro. Este señor, desde que llegó, y no engaña a nadie, Paco Ayestarán, dijo que su estilo de juego es tener la posesión, ser jugar en campo contrario, ser proactivo... Eso es lo que tenemos. O sea, yo estoy del 4-3. Cuando ganemos 4-3, pero de momento no se ha producido eso. Pero vamos hemos palmado 2-4. En Las Palmas, que va líder, ¿no? Las Palmas va líder. Ahora ya no, pero fue líder y está arriba. Las Palmas, en el primer partido, el Valencia defendió bien, salvo porque tuvo dos centrales que se les escaparon las marcas en tres jugadas. Ya, Chema, pero los centros llegaron. ¿Sabes? Para sí, que fallaran a Abdenur y Bezo llegaron centros desde la derecha. Pero eran centros. Porque hubo huecos en la espalda de Gallá. Acaba de funcionar el sistema. Porque el 4-3-3 es una ruina. El segundo gol de Las Palmas, el centro es casi desde el centro del campo. Es un centro que no puede rematar Boateng en la vida. En la vida. Y el otro centro se le escapa a Abdenur porque se empana y se le escapa. Hoy me han pasado por Twitter un vídeo de Cancelo, no sé si lo habéis visto. Sí, lo he visto. Es que Rodrigo no baja ni una vez, o Nani no baja ni una vez a ayudarle. Entonces, ¿dónde iba yo? Que Paco Ayestarán, donde comete error, para mí, a mi modo de ver las cosas, es contra el Betis. Porque contra Las Palmas y contra el Eibar, el planteamiento y el desarrollo del juego es muy bueno. Es muy bueno, a mí me lo pareció. Pero contra el Betis fue un desastre. Tanto la convocatoria... como el 11, como el planteamiento y como la forma de desarrollar el partido, que era lo que decía Javi. Fue un desastre. Contra el Betis es un desastre. Novato, se le vieron las carencias, pero los dos primeros partidos es cierto que fueron buenos. Entonces yo me quiero agarrar a eso, ya, pero bueno, igual es verdad que me estoy agarrando un clavo ardiendo. Sí, no lo sé. Claro, sí, las sensaciones fueron buenas, pero luego están los números. Te han metido 8 goles en 3 partidos. Los números. Eres el equipo más goleado de primera, solo superado por el Español. Ayestarán solo ha dejado un día de los que tienen lo mismo que tú, 8. No, solo ha dejado un partido desde que entrena Valencia, la portería 0. Desde que entrena Valencia, creo que son 16 partidos como primer entrenador. Solo ha dejado un partido en la portería 0. Valencia 4, Eibar 0. Pero también tenemos que ver la defensa que tenía este hombre hasta hace cuatro días. Claro, o sea, vamos a ver, es que por eso ese error de Ayestarán, poner a Cancelo de lateral derecho teniendo a Montoya, para mí es un error. Error. Abdenur, el detalles grandes del CIA, claro. ¿Cómo se llama el de central ese? El detalles grandes. Adelán Santos. Luego este que no defiende, el portugués este que no defiende. Cancelo. Y el Valencia que... Es que con esos centrales, ahora creo que le hace falta un tiempo que no va a tener... Que no va a tener, y en la penitencia, ¿cómo es eso? Lleva la condena, pecado, el pecado lleva la penitencia. Nos vamos al principio de la temporada, a la temporada pasada. Nos vamos a la temporada pasada. Mala planificación deportiva, echar el corriendo, empiezas la temporada y no has hecho pretemporada ni se conoce otra vez igual. Entonces, ¿la culpa es de Ayestarán? Hombre, pues contra el Betis, sí. Sí, además, en mayúsculas. Pero la culpa de estar así es de Ayestarán. La culpa de estar así es de una planificación deportiva mala. Mala porque al final te deshaces de tu mejor central, al final, de tu delantero, al final, y sin avisar al director deportivo, y sin avisar a la presidenta, o avisándoles y ellos haciéndose los longuis. ¿Estás hablando de Rodrigo Cayo? Ah, no, estás hablando de lo de este, de lo de este año. Es que es lo mismo. Es lo mismo. Lo mismo que el año pasado, Rodrigo Cayo, todo a la vez. Todo es lo mismo, final. Lo que pasa es que el año pasado los que había, pues dijeron, pues nosotros no entramos así, nos piramos. Pues sale, pues os piráis, pero Rodrigo Cayo viene aquí. Hasta que el médico dijo, tres médicos dijeron que... Soleradas. Pero es que... Soleradas. Es todo la gestión. Es que al final son soleradas. O sea, que vamos a lo mismo. Así, que allí estarán, que será mejor, peor entrenador. Pero que esté así es cuestión de gestión de club. ¿Y por qué la gente está pasota? Está ya hasta la pena. Y si con Soler no iban al fútbol, ¿te acuerdas? Hasta que salte la chispita, que empiece a gritar un grupito en Mestalla lo mismo. Y si, sí. y si me apuras, la decisión del entrenador. Es decir, a ti te sale mal Nuno. Te sale mal Gary Neville y apuestas por otro entrenador novato. ¿Pero quién iba a aguantar toda esa planificación deportiva sin irse? ¿Quién? Dime un entrenador. Pellegrini, Guardiola, Mourinho. Dime un entrenador Aragonés, serio. Primero, dime un entrenador serio que venga aquí con caché y no pida fichajes. No estoy pidiendo a Mourinho. Un entrenador serio. Estoy pidiendo un entrenador serio. Entrenador, o sea, tú pon aquí a Marcelino García Toral. Madre mía, guau. Pon aquí a Marcelino García Toral y que le vendan a Paco Alcácer a las espaldas el 22 de agosto. Ya no vino, pónselo a Marcelino. Si Marcelino ya no vino. Pues ya está. Un año porque iban a vender. Es que, aún no los habían ni vendido, aunque al final sí se fueron. ¿Quién va a venir aquí? Porque los iban a vender y vino un año. Con estos directivos. ¿Quién va a venir con estos directivos? Espérate, de que Marcelino García Toral va a entrar al Manchester el año que viene. O sea, bueno, va a entrar al Manchester. Mourinho va afuera. Saca toda la rabia que quieras contra él. Pero aquí. Va Marcelino al Manchester el año que viene. Monta la mundial. Y dime más entrenadores de esa categoría, de Marcelino. Que no vienen, hombre. O sea, pero vamos a ver, yo te estoy diciendo un nivel... Igual, si tú les das un contrato de 4 millones de euros, pues dicen, mira, me lo trago y vengo. Ahí te doy el beneficio de la duda. Pero lo normal... Que no te estoy diciendo que el año pasado nos hacíamos pajas mentales aquí con Pellegrini y no iba a venir Pellegrini. O sea, que ya lo sabíamos. Estaba clarísimo que no iba a venir. Pero yo no te estoy diciendo un perfil Pellegrini. Te estoy diciendo un tío que haya entrenado 5 temporadas en Primera División, no que haya entrenado el Beasain. Pues trae a Caparrós. Te estoy diciendo a Caparrós. Trae a Caparrós. Caparrós iba a aguantar esto. Te estoy diciendo Caparrós iba a aguantar sin rajar. Caparrós iba a aguantar sin rajar. Bueno, no lo sé. ¿Luis García Plaza iba a aguantar sin rajar? Bueno, no lo sé, me da con igual. Con todos los desastres que hay por ahí dentro. Bueno, pero entonces, ¿a qué jugamos? ¿A que no rajen o tenemos un equipo de fútbol? ¿Pero qué quiere Meriton? ¿Que no rajen? ¡Pues claro! ¿Que se vayan a su casa? Pues su casa es el Valencia ahora, pero que lo han comprado. ¿Por qué no quieren? Porque al final Meriton lo único que quiere es comprar y vender jugadores. No lo sé, pero su cultura, su forma de ver las cosas es que nadie se puede salir del tiesto. Nadie. Y por si te fijas, nadie se sale. Para mí, gana entero la teoría de que yo Cancelo juega por imposición de Meriton. Yo no lo sé. Porque no me puedo creer un entrenador como Ayestarán, que es inteligente, que en la jornada 2 ya se equivoca, se demuestra, poniendo a Cancelo en Ipurúa, y que en la jornada 3 reincide en el error. No me lo creo. Cuando sale Montoya, pierna cambiada, y lo hace de puta madre. Perdón por la expresión. A Montoya, pierna cambiada, es lo único que tienes. Que no. Montoya de lateral derecho. No, claro, no, buena. Montoya es la misma. Montoya salió el otro día de lateral izquierdo porque Gaya le pegó el pepinazo. Claro. Pero si hubiera puesto de titular a que tocaba, que era Montoya, Cancelo se habría quedado en el banquillo. Porque el otro día Ayestarán se iba a cargar a Cancelo al descanso. Y a Mario Suárez. Se iba a cargar a los dos, pero claro. Como Gaya cae. No. Como Gaya cae y él no mete abajo la paraeta. Y él no mete a Lato en la convocatoria, que lo tenía de 19. Fue el descarte. Yo creo, de verdad. Fue el descarte. Sabiendo que Gallá no pudo entrenar el sábado a las 4. Hay jugadores que juegan por mérito. Pero no solo eso. Ahí había... Por mérito propio. Mérito propio. Tienes un montón de jugadores... No tienes que haber descartado al Lato. Primero, sabiendo que Gaya está mal. Es que estaba fatal, Ramón. Es que te puedes quitar, entrenar fue una lágrima el sábado. Te puedes quitar a Carlos Soler. Te puedes quitar a algún centrocampista que tienes un montón y haberte metido un lateral sabiendo que tienes fastidiado a este. Y luego, que no defiende nada Cancelo comparado con Montoya. A ver, que tengo que ir a publicidad y tengo que recomendarle. Que tiene ayudas. Tengo que recomendarle a todo el mundo que si tiene algún problema con el coche, que el mejor servicio integral para vuestro vehículo es Pinauto. Todos los servicios, cambio de neumáticos, frenos, amortiguadores, aceite. Si no puedes llevar el coche al mecánico, les llamas, van a buscarlo y te lo devuelven reparado sin ningún coste añadido. Y además, si tienes que llevar el coche a la ITV, también te lo recogen en casa, te pasan la revisión, te lo llevan a la ITV y te lo devuelven. ¡Qué un montón de tweets, eh! ¿Dónde está? Sí, y poco tiempo, la verdad. ¿Dónde está Pinauto? Arquitecto Arnau, número 27, y calle Marcelino Giner, número 10, en el barrio de Benimaclet, aquí en Valencia. Hay partner regional para Benimaclet. Y el teléfono es el 96-300-3545. 96-300-3545. Descárgate la aplicación oficial del Taller Deportivo. Tendrás a mano todos los programas juntitos y la banda sonora del taller. A la actualidad del Valencia Club de Fútbol ya podemos confirmar. La Fonteta ya vibra con el duelo de este próximo fin de semana. Y muy buenas sensaciones las que sigue destilando el Levante Unión Deportiva. Sports 97. De lunes a jueves y a partir de las 8 de la tarde, conoce la actualidad del Valencia Club de Fútbol, Levante Unión Deportiva, Valencia Basket y resto del Polideportivo Valenciano, con entrevistas, voces de los protagonistas y todas las noticias del deporte con Juanma Romero y las redacciones deportivas de la 97.7 Radio, Superdeporte y Levante el Mercantil Valenciano. De lunes a jueves a las 8 de la tarde, el deporte en Valencia lleva el nombre de Sports 97. Familia, ¿qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? Ya sé lo que tú quieres. Tú lo que quieres es ir a Mascocotas. Mascocotas, uno más de la familia. La pista del motor, la mayor concentración de empresas del mundo del motor. 22 marcas, venta y posventa, vehículos de ocasión. La pista del motor recorre la pista de Silla y las comarcas de Sedaví, Alfafar, Masanasa y Catarroja. La pista del motor, la pista del motor, la pista del motor. Arroba el taller de por. Venga, Chema, cuéntanos qué nos va diciendo la gente. Y tengo los datitos también, de La delantera del Valencia. José Castelló dice, estamos en periodo de cambios climatológicos. Dentro de unos días volverá a llover, seguro, así que pillad paraguas. Ahí estarán. No ha pedido centrales este verano, es un sangre de horchata, me parece muy pasota. Un entrenador que pegue puñetazo. El Guaperas nos dice, un saludo para Pancha y Peras. Tíos, ¿habéis visto ya Campamento Flippy? Obra maestra. Vicent Chaucha dice, confía en Chimet, confía. Juanjo, os habéis dejado Toyota con Benítez. Sí, no, hubo patrocinador internacional. No matizo nada. Estoy diciendo que hasta el año 99, que entramos en la Liga de Campeones, desde el 99... Para atrás, para abajo, hasta que entramos en Champions. Hasta 1919, ¿no? No, hasta. Bueno, sí, realmente sí. Realmente sí. Pero desde 1999 en adelante, que ya entramos en Liga de Campeones, ahí sí que hay un cambio. Y ahí sí que entran los internacionales con Toyota y demás. Pero del 99 para abajo, para atrás, no hay ninguno internacional, solo Ford, y porque están al Musafes. Es así. Tico Peras dice Toyota. José Vicente dice, che, no, por favor, el domingo a ganar y punto. El As de Bastos dice que saldrá el Sol simplemente con dos mediocentros por delante de la defensa y Montoya titular. 4-2-3-1 es el sistema que pide el As de Bastos. José Paños dice que hoy la respuesta es no, el equipo no está trabajado y el entrenador no lo veo confiado. Si preguntáis el jueves, ganamos 0-3. Ahí está. Es el espíritu taller auténtico. Cayetano le mete caña a Sempere. Dice, Vicente Sempere, el cenizo. Pegadle un carchot. Ah, pues. Es un cara Cayetano Costa. Raúl Corbín, la gorda ya ha pasado. El domingo y en el norte, solo chirimiri. Un empatito y poco a poco comenzamos la recuperación. Lo firmo. Es que es muy clever. Qué barraca, pues se acaban de Uregui, o sea, qué barraca, Pero si antes, después de la publi anterior ha dicho que íbamos a ganar. No, pero he visto unos tweets y me venía abajo. Joder, eres peor que Lucas Alcaraz, tío. De verdad. Lucas Alcaraz. Hulk dice, la tormenta debería llegar si perdemos 4 seguidos. Las estadísticas de Ayestarán son vergonzosas y en cualquier equipo estaría fuera. Ausias Chilet dice, Villar no nos va a dejar guañar en San Mamés. Rafa García dice, joder, la Siri, qué cabrona. Fernando dice, fruteros del barrio con los jugadores, compra patatas carabases como estos. Como patrocinador partner. Sergio Stranzi dice, ha sido una tarde sanmamesesca total, para que hagamos el cuerpo a lo que viene el domingo. De Juan Junox nos dice que el hombre... Hombre, el efecto montaña rusa es indudable. Ahora estamos ascendiendo. Esperemos no volver a caer como los últimos partidos. Nuestro amigo Álvaro Coy, que nos dice que como no fichemos de nuevo a Aymar Ovilla, tenemos menos gol que Aristizábal y Corradi juntos. Jordan dice que por las mañanas nada. Sí, a las 6 de la mañana. 6 de la mañana, sí. El programa, aunque no lo diga el señor presentador. Sí, lo he dicho. Lo he dicho Jordan, por la diferencia horaria, lo oye a las 6, ¿no? Claro. Vale. Chimo dice, el domingo será 0 points de 12 points. Ojalá me equivoque. Iván Avalón dice, ha cambiado el tiempo, puede que ganemos. Dice Jesús que la del domingo será la gota fría. Pepe Españeta, la gota fría no era, así que Aduriz juega, ¡ay, mare! Y después a otro de Rafa Seligra que lo perdió. ¿Os acordáis cuando Paco Ross presentó a Aristizábal? La lacra. Marcó un gol en Utiel. El tocomocho, igual. El tocomocho nos está. Marcó un gol en Utiel. Sí, de penalti, ¿no? Aristigol. Oye, rápidamente dos cosas. Hace 17 años que el Valencia no arrancaba tan mal como esta temporada, perdiendo los tres partidos de liga. Fue la temporada 99-2000. Hay que decir, para animar un poquito a Vicente Sempere y a toda la gente que está pesimista, que ese año el Valencia llegó a la final de la Champions. ¡Vamos! Este año no podemos llegar a la final. De la Copa, por lo menos. Exacto. Pasaba por los micros de la radio oficial del club Juan Sánchez, que en esa temporada estaba en el equipo. El Romario Aldaya. Oye, ¿mis datitos qué? Y decía esto, ahora me los dices. Sí, sí, fue un año en el que empezamos muy mal en Liga, también empezamos jugando Champions y en la Champions el equipo estuvo muy bien, pero sí que es cierto que en el campeonato de Liga pues pasaron varias jornadas que no puntuamos, ¿no? Y bueno, sí, ahora mucha gente está recordando ese momento. Y lo que te puedo decir de esa sensación es que, bueno, pues pasan dos jornadas, tres, y lo que quieres es cuanto antes sumar, porque eso de verte con cero en la tabla pues queda muy mal, queda muy feo para la afición, todo el mundo está preocupado, pero bueno, al final con trabajo, con dedicación, intentando en el día a día mejorar todo en Paterna, y bueno, esa gente veterana con más galones que intente dar tranquilidad a toda la gente nueva que ha llegado y ese es el camino, ¿no? Yo creo que son solo tres jornadas, no hay que estar preocupado porque queda un mundo todavía, pero sí que es cierto que cuanto antes el equipo sume, pues para el entorno y para la confianza de todo el grupo, pues siempre será mejor cuanto antes. El problema es buscar esos jugadores veteranos, esas referencias dentro del vestuario para que levanten el equipo. Rápidamente, Chema, los datitos que te faltaba por comentar. El año pasado, en Liga, Nani marcó 8 goles, Parejo 8 goles, Mina, 4 goles, Munir, 3 goles, Cartavia, 3 goles, Medrán, 2, Garay, 2, Carlos Soler, 2, con el Mestalla, Rodrigo, 2, Bacali, 1, Mario Suárez, 1 y Cancelo, otro. En total, 37 goles hicieron en Liga. 37. ¿Has sacado los goles que han marcado por minuto? Porque claro, sí. Medrán no jugaba y Munir tampoco jugaba. Sí, lo tengo también. Para quedar cuarto el equipo que con menos goles quedó cuarto fue el Villarreal el año pasado, desde hace 20 años, con 44 goles. Lo normal, pues los 70 que marcó el Valencia de Nuno para quedar cuarto. 77 a 70 es que es el doble. Los 66 de la 13-14 del Atleti de Bilbao, los 70 de la Real Sociedad de la 12-13, los 54 del Málaga de la 11-12, los 54 del Villarreal de la 10-11. O sea que hay que duplicar prácticamente lo que se ha hecho el año pasado de los goles. Los 80 del Atlético de Madrid de la 8-9. Uf, qué barbaridad. Los 57 del Valencia de la 6-7. Munir, ponte las pilas. Sí. O sea, tienen que duplicar o triplicar. Todos. Es que por lo menos dos o tres, si duplica son 16, no llegamos. Por lo menos dos o tres sus números. Rápidamente, Vicente, sí. Ha hecho un comunicado a la Curva Nord. Curva Nord, por el tema del problema este que está enquistado en Mestalla, sobre que no anima, los mayores de 30 años no están en la grada. En resumen, la frase final, me quedo con ello, se vuelve a poner la Curva Nord a disposición del Valencia para que Mestalla vuelva a ser una caldera a presión. A ver si se retoman un poco, no negociaciones, sino un poco de cordura, ¿no? Para que, porque el otro día... cuando Mestalla animó, se notó. Y da pena, la verdad, no escuchar a la Curva Nord animando durante todo el partido. Ramón y Javier, gracias. Ha sido un placer. ¡Bravo! Gracias a vosotros. ¡Bravo! Ya se acaba. Ah, sí, ya se acaba. ¿Quieres quedarte un rato más? ¿Puedo saludar? Venga, que bajamos la presión. Mañana volvemos. Gracias a todos. Hasta mañana.